tanto en la reforma constitucional como en esta reforma, la técnica legislativa, de alguna manera, darle un nivel de principio a reglas que en realidad no son principios. Y así se dice que la inmediación es un principio, cuando sabemos que es una regla técnica. Pero es un punto de vista dogmático. Lo que ha querido el legislador es elevar la categoría de esa regla, no por eso deja de ser regla. Pero la cataloga como un principio, ¿por qué? Porque lo que busca el legislador es que este es un cambio radical a cómo se administraba la justicia penal antes, a cómo se está administrando ahora. Por lo tanto, quería darle la importancia que corresponde al sistema a que la figura del juez, la figura de la jueza, fuera muy importante y que tuviera un contacto directo con las partes y que se haga esto en un contexto de audiencia. Por lo tanto, la oralidad, si bien es una regla técnica procesal, la eleva a una condición de principio, pero sigue siendo una regla técnica. Pero la oralidad de verdad es tan importante que si no está presente en ciertas actuaciones, lo que nos va a traer como consecuencia es que no, el proceso no tenga validez. Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible llevar adelante un control de detención si no es una actuación donde las partes, el tribunal, tengan un contacto físico o virtual? Porque no tiene por qué ser físico. La pandemia demostró que muchas cuestiones se pueden hacer de manera oral a través de una tecnología de información, ¿cierto? Ahí tenemos la fiscalía representada por nosotros, ¿sí o no? ¿Usted conoce mucho de la información? Yo creo que a usted le vamos a pedir ayuda en... ¿Dónde trabaja el Ministerio Público? Sí. ¿Y ahí trabaja en qué función del Ministerio Público? Custodia. ¿En custodia? Custodia e ingresos. Pelú, la responsabilidad ahí debe ser brutal, también, ¿no? Cuando me toca turno hago controles. Cuando ya me toca turno. No, eso es cabroncísimo. Imagínense, custodia lo que significa... Tremendo. Entonces, nosotros teníamos un sistema distinto. No sé si usted le tocó conocer el sistema anterior. No. A mí sí. Me tocó conocer y trabajar en el antiguo sistema. Entonces, esto de que tengamos audiencia, ¿cierto? Y que podamos ver a los intervinientes, permite que los intervinientes puedan controlar de mejor manera la forma en que se lleva a cabo el proceso. Quizás para usted es natural que así sea, pero durante gran parte de la historia judicial de este país no era así. ¿Ya? Y a mí me preocupa cuando de pronto se empiezan a elevar voces diciendo no, es que lo anterior, como que de repente siempre eso, como que el pasado es mejor, ¿cierto? Lo antiguo era mejor, como que no, en la juventud de uno la cosa era mejor, que no, aquí la cosa no era mejor, definitivamente. Entonces, la oralidad, la inmediación, la eleva como principio. No son principios, nosotros tenemos que saber de un punto de vista dogmático que no son principios, pero sí. Tenemos que saber que de la perspectiva legal colocó a esas reglas, las puso como principio. ¿Y por qué? Porque era muy importante que todos los intervinientes entendieran la importancia que tienen esas reglas. Si no, no hay un proceso válido. ¿Ok? Y lo hizo en varias actuaciones. Por ejemplo, un control de detención tiene que ser una audiencia, tiene que discutirse en una audiencia. Una exploración de salida alternativa, cuando se formaliza la investigación, cuando se discute una medida cautelar o se deja centro de una cautelar, cuando se ve un procedimiento abreviado, un simplificado. Son distintas actuaciones que implican reunirse ante el tribunal. Y así muchos incidentes que se plantean durante la investigación, cuando hay sobreseimientos y se fijan audiencias para discutir el sobreseimiento, el cierre de la investigación, el plazo, las reformalizaciones, para qué vamos a hablar en la fiscalía, ¿cierto? Con lo que ha pasado con el caso, ¿cierto? Del niño Tomás, ¿cierto? Que dicen el Tomasito, que no sé si les ha tocado ir a la provincia de Arauco, a Lebu, uno pasa por ahí y encuentra donde está el puente lleno de... Esto es casi como un santuario que se ha hecho. Y la última noticia que salió, ¿cuál? ¿Qué es lo último que salió respecto a ese caso? ¿Cómo era la investigación de este público? Pero no por... ¡Oh, ya! ¡Ya! ¡Pesadilla! Chuta. Este es como el 2.0, ¿cierto? Duro de matar. Bienvenido. Bienvenido. Bueno. Y la verdad es que está diputado, ¿cierto? Por un delito de máxima de cargaza. Y quedó con una imputación distinta y mucho más baja. Es más, toda la defensa se fue por ese camino, por la imputación original. Se puede alegar, la defensa no. ¿Cómo va a devolver a ejercer sus derechos cuando le han cambiado el delito a última hora? Y toda la investigación. Puede haber una afectación ahí. No es así como sencilla llegar y recalificar de esa manera. Claro que le conviene, obviamente, una calificación mucho, mucho menor. Y esto entonces quizás que impune, ¿cierto? Es la realidad. Porque por el sistema que tengamos, si no hay medios de convicción, si no hay evidencia suficiente y no tienes cómo acreditar la participación, el costo es alto. Yo les dejé un video. Levanta la manito quien vio el video. Dos nomás. Che. Es importante ver ese video. Solo le queda poca de ellos. Es importante que veamos ese video. Yo quiero que veamos ese video. Porque se ha hecho el programa en una parte como bien importante. Contempla, bueno, entender cuál era el sistema anterior para comprender el nuevo. Parte del programa que dice que tiene como altas horas de comprensión. Yo creo que nosotros tenemos que estudiar demasiado el antiguo sistema sin entender el funcionamiento, cómo era y qué es lo que pasó para poder aquilatar adecuadamente en qué consistió este tremendo cambio normativo, porque este fue un giro copernicano. O sea, desde creer que la Tierra era el centro de todo a darse cuenta que la Tierra no es nada. Y gira alrededor de otro cuerpo más grande, que ese cuerpo gira alrededor de otra estructura más grande y esa estructura alrededor de otra. Es impresionante. O sea, nosotros qué somos hoy en día después de lo que hemos descubierto, ¿no? Es impresionante. Entonces, yo creo que es importante ver el video para entender más o menos qué es lo que teníamos. Pero en el video hay que hacer una prevención. La prevención es que en Chile no se daban los niveles de corrupción que en ese video se denuncian en México. Claro, que ellos tenían un ministerio público que en el fondo era la misma policía, y ahí el nivel de corrupción era impresionante. Eso aquí no pasaba en ese contexto, a ese nivel y de esa forma, porque no teníamos un ministerio público. Lo que sí pasaba era mucha corruptela más chica al interior del tribunal, que ya les voy a explicar. A nivel de policía, no es mucho más la cosa que el conocido, que esto y lo otro, pero no ese nivel que uno ve en el video de que les